Bueno, charlamos con Hugo Aristegui. Hugo, felicitaciones por estos 18 años y espero que sean mucho más de 18 más, ¿eh? Bueno, te agradezco la visita, Hugo. Te agradezco el haber estar acá con nosotros, acompañarnos en estos 18 años, que como decís vos, esperemos que sean unos cuantos más. Macanudo. No soy de los que pretende mucho, pero por lo menos algo más. Sí, algo más. Por cierto que sí. ¿Qué significan, Hugo, estos 18 años de trabajo acá en Cacharí para vos? Mirá, Hugo, yo tenía 17 años cuando yo entré a una casa de remate. Tengo 66, sacá la cuenta más o menos cuánto hace que estoy en este negocio. Sinceramente es un negocio que estoy porque me gusta. Me gusta, tiene sus cosas lindas, tiene la regular y tiene la otra, las malas, como siempre, macanudo. Es un negocio que tiene sus problemas, pero hoy si no haces nada, no vas a tener problemas. Si haces alguna cosa, algún problema puedes tener en algún momento. El campo también tiene problemas y sin embargo los productores siguen, ¿no? No, es que teóricamente, lógico, no hay que bajar los brazos, hay que seguir para adelante. Es la única alternativa. A la ganadería, lamentablemente, la han destruido, macanudo, y todavía la siguen destruyendo, pero bueno, yo no sé si no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, pero acá está el tema de que por qué faltan las vacas y por qué la gente no quiere más vacas y por qué la gente entrega los campos y por qué la gente vende la vaca. Acá no deja de ser negocio, nos avanzó la soja y bueno, y en los campos que no se puede sembrar, igual se siembra soja. Seguramente. Bueno, Hugo, hoy ha sido un muy lindo remate. Yo quiero destacar la calidad de la hacienda que traen los productores de Cacharí, que cada vez que arrancan estos remates de destete, siempre se destacan el hecho de que viene gente de muchos lugares para ver el remate y para llevarse la hacienda. Y hoy hemos visto una excepcional calidad de hacienda presentada. Sí, felizmente la ternerada que había era espectacular. Muy buen ternero. Por lo tanto, el buen ternero se defiende solo y segundo que ese buen ternero está en la cuenca del Salado y no lo vayan a buscar a otro lado porque está acá no. Por eso que la gente viene todos los años a buscarla, inclusive ya saben los nombres, vienen los de fulano, vienen los de mengano, ya los conocen y saben el resultado que da. Y hoy les acompañó mucha gente a ustedes, sí, felizmente había mucha gente, por eso que el remate, para mí, estoy conforme, salió bien, no fue ningún disparate, macanudo, pero está dentro de los valores que en realidad tenemos que tener. Seguro. ¿Crees que estos valores se vinieron para quedarse o todavía esperás que haya alguna mejora? No, estos valores vienen para quedarse y para mejorar, porque acá en el término de 60 días, que empiecen a hacer ternaritos de plástico porque no va a haber más. Es cierto. Bueno, Hugo, el próximo remate el día 14. Miércoles 14 de abril, 14. Si Dios quiere. Y ya va a haber más terneros cabezas, sí, por supuesto. Seguro que va a haber más terneros cabezas. Es la época que empieza a salir el ternero. Inclusive te digo, está saliendo con un mes de anticipación el ternero. Sí, es cierto. Lo que pasa es que ha habido muy buen tiempo, la vaca ha tenido leche, que era un muy buen ternero. Fíjate que el ternero era muy pesado. Claro. ¿Por qué crees que no se pueden vender los vientres a los valores que tendrían que por lo menos ir saliendo? Bueno, yo estaría con lo que dijo el martillero en su momento, cierto. El criador directamente, con los 2 años, 3 años malos que hemos tenido, te voy a decir una palabra que a lo mejor no suena bien, está seco, no la puede comprar, no porque no quiera, no tiene la plata. Recién ahora con esta zafra va a ser plata y podrá volver a recuperar algunas vacas, porque hay criadores que han vendido la vaca vieja, han vendido la vaquillona que tenían para suplantar la vaca vieja. ¿Y por qué? Porque no había campo el año pasado y lo tuvieron que vender. Bueno, Hugo, felicitaciones nuevamente por estos 18 años, que sean muchos más, que tenga éxito y te vamos a seguir acompañando seguramente el mes que viene y todos los remates que vengan, por lo menos mientras el cuerpo aguante. No, macanudo, yo le agradezco la visita y bueno, macanudo, como vos decís, esperemos vernos varios años más en este rubro como te gusta a vos y nos gusta a todos, por eso que seguimos en esto. Gracias, muy amable. No, gracias a vos, Hugo.